Dices que ya vamos Del para fin de celebrar el año. año. Por fin puedo volver a grabar. Estupor y Tremolón, si nos está escuchando, gracias por cedernos su espacio, que hace tiempo que no vienen, ¿no? También. O sea, que nos vamos a coger como varios MP3 con nombres de programas diferentes y juntarlos en uno. Sí, nos acordaremos, nos acordaremos. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, pues lo que decía, que este va a ser el número cero del podcast de Contrabanda. Toma ya. Oye, ¿cuál ha sido...? Y ya tengo el lema para este año, ¿eh? Uy, temor. 2000, Contrabanda 2007, sí. La radio está que parte. Ese va a ser pero no el... rima, no, pero ya. No rima. Eso ibas a decir, la radio está en el retrete. Pero en se el... ta... No. ¿Se tacó el tabullo? O sea, 2007 va a ser el puto año de la radio. O sea, va a ser la... vamos a dar asco. O sea, vamos a ser tan buenos que vamos a dar asco incluso. O sea, de lo buenos que somos. Porque no nos estás viendo ahora, que si no, o sea, vamos... ya damos asco. Asco damos. Si nos vieras con las lentejuelas, nen. No, tengo una envidia sana, ¿eh? Una envidia sana ahí por ahí, ¿eh? Muy bueno. Como toda la envidia, ¿no? Me alegro. Estaba a punto, estoy ahí... viendo a mi hija, pobre, que está durmiendo, que le felicita el año, pero ella estaba en otros hombre, otros pobre mundos. Pobre tampoco, ¿no? Tráetela el año que viene. Venid los tres. ¿Cómo? Venid los tres el año que viene. Hombre, estaría bien. Lo que pasa es que hay mucho humo en la radio. Ahí no, hombre, no. No se fuma. Es oficial que los estudios de contrabando no se fuman. No. Y esta noche se está respetando estricto y rigurosamente. O sea, vale. Oye, ¿dónde está Miquel? ¿Dónde está Miquel? Se fuma lejos. Está fumando fuera. Como aquí no se puede fumar, está fuera. Ah, sí. Muy bien, ni muy se bien. Bebe, oye, ni se fuma, ni se come. ¿Y qué tal está la Plaza Real? ¿Está animada o no? Pues no. Se oía el ruido desde aquí, desde el estudio. Han gritado. Han gritado un poquillo y ya está, ¿no? Es lo que hacen. Bueno, pues nada, que yo ya para acabar os agradezco que estéis haciendo el programa porque por primera vez he podido evitar el tener que tragarme el puto fin de año del señor ese de la Puerta del Sol, que ya le tengo un poquito de manía al pobre hombre, pero es que realmente es muy pesado, tío. ¿No es que nos adelantara Ramón? Oye, ¿has pasado las campanadas sin mirar una pantalla? Sí, por supuesto. Te felicito. O sea, he tenido la suerte de poder estar pasando las campanadas mirando a la familia, ¿vale? Y escuchando Contrabanda. Qué bonito. Y ya está. Que no es que nos adelantásemos, es que era primicia el año nuevo. Aquí. Ahí está. Ya. No, sí, ya sé que este año Contrabanda va de primicia. Estamos avanzados a nuestro tiempo. La vanguardia. Exacto. Aquí no se hace un podcast, es otra cosa. No, aquí es todo primicia. Ah, la cuestión es romper. Un podcast. La cuestión es romper, exacto. La cuestión es adelantarse a la jugada y romper. Y no has escuchado a Ramón García y a Ana Obregón, pero si lo que dice, lo que sale por sus labios es poesía, por favor. Sí, pues que se la empeten, porque yo de verdad amargado, pero bueno, nos hemos reído un ratito con el programa ese de TV3 del Polonia, que hace así un poquito de gracia, y nada más, y ya luego digo, mira, le digo, trae para acá la radio, solo que me voy a escuchar Contrabanda, pero porque ya me decían, quita la radio, no sé qué, quita a esos hippies. ¡Guarros! Pero si tu familia no escucha Contrabanda, no puede ser tu familia. ¡Para! Es tu otra familia. ¿Cómo que no? Tu otra familia. La familia bueno, política. Tengo que deciros que les obligo un poco, ¿eh? O sea, claro, hay que la cuota, hay que meterla. No, mi madre acaba de llamar. Les estoy metiendo Contrabanda con Cazador, ¿eh? Pero bueno, ahí voy. Yo sé de buena tinta que es podcastera tu familia más cercana. Claro que sí. Yo sé claro de buena sí. tinta. Y que no, está ahí, tío, es que nosotros somos podcasteros porque estudiamos la radio en la sangre. En la sangre. Además de que yo recuerdo otro evento del año, Fiestas del Raval. Venga. Fiestas del Raval, grande. Otro año salimos a la calle, estuvimos ahí claro y sí. hasta le entrevistamos a usted y su familia. Es verdad, estuvimos por Fue ahí bonito. Y contamos fricadas del barrio. Ahí está. Fue un gran momento también, ¿eh? Gran momento también, Contrabanda en la calle. Y otro Cada momento... Año, mira, el problema que tendrá Contrabanda este año va a ser superar el 2006, pero lo vamos a superar. Porque Contrabanda... ¿Está qué parte? Ahí lo ha dicho. ¡Grande! ¡Qué asimilación! Y otro momento bonito de recordar aquí fue que nos unió a ustedes fue la llamada desde Plaza Real cuando murió Pinochet, ¿no? Ah, es verdad, tío. Oye, aquí yo tuve algo de culpa también. Intentaremos ponerlo antes que se acabe el programa. Bueno, ahí está, publicado está por ahí en unos MP3 que está en la web de Contrabanda. Cierto, pero se quitó ya, pero vamos, que está por ahí rondando. Y en el podcast Majara está colgado ese programa por enterito, íntegro. Es verdad. No. Por cierto, tengo que decir, tengo una mala noticia para el podcast Majara. Ay. Sí, resulta que el podcast Majara era el podcast de los poquitos que hay, pero que allá hay unos cuantos, del podcast más visitado. De o sea, Contrabanda FM, lógicamente después de Sin Audiencia, pero bueno, Sin Audiencia no cuenta porque lleva mucho más tiempo. Entonces pero a ver, o sea, pocos pero buenos. ¿Vale? No, no, sí, no, pero sí. Escucha, era el más visitado, pero ay. Resulta que este último mes les ha ganado Misión Imposible. ¡Me cachis! Sí. ¡Tongo! Pero no porque nos alegramos por Misión Imposible, son muchos pero agentes. Bueno. Hombre, eso, bueno, no, competencia no, sana, sana, sana competencia. Sí, por supuesto, o sea, mientras nos ganemos entre nosotros no pasa claro. nada. Y así será. Porque el tercero, ¿quién es? Los de fuera que no nos ganen, ¿eh? Ahora somos nosotros, el supongo. El tercero sois vosotros. Claro. Bueno, es que nosotros los diseñadores somos los primeros, pero no contamos, porque nosotros hacemos trampa, llevamos mucho tiempo y hacemos mucha publicidad en internet y muchas cosas en internet, entonces jugamos con ventaja, jugamos con ventaja. De aquí un año ya, entonces sí que diremos, a ver quién es el más guapo, pero ahora, sin audiencia juega con ventaja y no se vale. Oye, pero ¿cómo lo hacéis con un programa sin audiencia para que tenga tanta audiencia? Pues, ahí está, ironías de la vida, es como contrabanda, ¿no? Estamos contra la banda, pero no. Pero en realidad estamos con ella. Contrabanda. Oye, hay que obligar a los pulperos a hacer podcast, que yo los vi en las clases. Como que no hacen podcast en la clase. No, perdona, los pulperos no hacen podcast porque no hemos acabado de estudiar el curso, no es culpa de ellos, ellos quieren hacer podcast. Es que hemos repetido. Claro, han repetido el curso, no pasaron, sacó un 5 pelado y como no le trajeron uno de los 6. Como no le trajeron regalos al profe, que ahora está muy de moda hacer la pelota al profe, como no le hicieron la pelota al profe, suspendidos. No, pero ¿quién es el profe aquí? Yo. Porque, ¿de qué tipo de regalos hablamos? Hombre, a mí una de las personas que vino al curso me trajo una manzana. Yo soy una persona que con poco me conformo, ¿eh? Bueno, era una manzana ecológica. Sí, eso sí, importante, ¿eh? Ay, encima le suspendiste al chico. Ah, sí, lo que haga falta. Hombre, claro. Implacable. Bueno, es igual. Para el 2007, muchos podcasts, ya lo veréis. Os deseo muchos podcasts a todos. Majara ha hecho un gran acierto con su podcast, porque y ellos lo saben. Lo sabemos, ¿vale? Lo sabemos. Y nada, pues, poco a poco ya iremos metiendo de caña. Os dejo porque ahora como de Peña que querrá hablar y están diciendo, a ver si se calla el pesado este ya. Solo una pregunta última. Venga. ¿Tu hija ha venido con un podcast bajo el brazo? ¿Cómo? ¿Tu hija ha venido con un podcast bajo el brazo? Pues con un podcast no, pero con una página web sí. Toma. Porque ella tiene su propia página web. Dila eso. Eliacordero.com. Toma ya. Para visitarla. Para visitarla. Esa niña tan guapa que veréis es mi hija, es Elia. Y bueno, hay un par de meses que no he actualizado las fotos, pero bueno, ya pronto las actualizaré. Pero hay muchas fotos. Y muy guapa que tremendo. Qué bonito, el plan de eugenesia de contrabanda está saliendo de puta madre, ¿eh? Oye, aprovechamos para enviarle un abrazo al Jan también, otro contrabandista que llegó hace poco. Por supuesto, el primer chico, porque este año todos eran chicas, si no me equivoco. Sí, bastante. La Mar también, miento. La Mar también, pero el Jordi de Sin Audiencia, y aquí me van a pegar una colleja, también ha sido padre y fue niño. Ojo. Y se llama está a la par el tema. Marconi, se llama Marconi. No. Podcast. No. Es la Laia y el. Hostia, ahora no me acuerdo. Me ha pillado con la pajua y no me acuerdo. Qué cómo se llama el niño. No os preocupéis, el Jordi no me está escuchando. Ahora me llamará por el teléfono y mira. Bueno, claro. ahora paramos de cortar. Creo que era. Paramos de grabar. Arnau o algo así, no me acuerdo ahora. Que llame para decirlo, exacto. Desde aquí un abrazo a Jordi, si me escucha. Es un nombre catalán, no sé si era Arnau o algo así. Es un Arnau o algo así, ¿no? Jofra. Te ha quedado bien. Borja Mari, ¿no? Oye, te pondremos una canción de otra protagonista del 2006 y del barrio, además. Oye, ¿se puede hacer una petición? Pide. Hazla. No es por no te vamos a hacer puto caso, pero tú pide. Ya. Como la administración, tú... Y hacéis bien, porque si me hicieras caso a todo lo que digo, la radio se hubiera ido a la mierda ya hace tiempo, pero bueno. Escuchadme una cosa, a ver si me podéis poner la canción que he cortado yo mismo con mi llamada, que era la del Franco Battiato, tío. Vale, otro... Gran tema, ochentero, por favor, ponerlo y se lo... Mira, no, ¿sabes qué vamos a hacer? Ese y tema... Se lo dedicáis a mis suegros. Vale, haremos y, ese tema... ¿Qué excusa para ponerlo a mini cadena? Dime. Pero como lo hemos puesto ya, vamos a poner la versión máquina. A mí me da igual, la que queráis. Uy, te la ponemos. Yo la que te tenía preparada te la pongo luego, que es Carmen de Mairena, yo soy esa. Que vale. También tremenda, ¿eh? Vale. Venga. Voglio perderte danzare. Venga, Juan. Un abrazo. Hola, un beso, nen. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. Danza. E gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. Danza. Gira tutta la stanza mentre si danza. temazo. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci e tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere e catacali, e gira tutto intorno alla stanza. Fem un saludo també als companys de Madrid, que algunes estan escoltant i no s'atreven a llamar. Pues al Mahara Nacho, que també ha sigut partícipe d'esta assemblea de Maharas 2006 durant tot aquest any, pues bueno, també ha estat en certa manera partícip de l'aventura radiofònica, que s'atreva a llamar. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti, e Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. Bueno, senyors, Contrabanda FM, i ara que parlen de bulgari, de danzarine bulgari, recordem que aquest 1 de gener del 2007, oi, Dios, me costarà, estaré dos meses a un del 2006. ¿Cuántos años? Entran dos países más a la Unió Europea, no? I que són Bulgària i Romania. Bravo. Bravo, pues bueno, no sé si felicitarles, però bravo, bueno, bravo. Enviem aquí també un saludo a tot el barri de Sant Roc, a Badalona, a tota la comunitat romana, que sabem que segurament no escolta Contrabanda mai, però si hi ha algú que l'escucha, pues a ellos también, que no saben la que se espera con lo de la Unión Europea, Música internacionalista, ¿eh? La de Franco Battiato. Sí, de hecho hubo una propuesta que sí podría hablar de Franco Battiato, pero como no sé nada no voy a hablar de Franco Battiato. Pero porque es un ser paisano, ¿no? Es un paisano, un paisano mío, sí. Campechano. Entendiendo el país de... Michele Rubio en el 45 y Franco Battiato en el 49, bueno. Al lado. Al lado, exactamente. Estaba al bueno, mismo. Vaya, no ido, y de hecho no... mi prima tuvo una historia con... Una fea. Un romance. Oye, ¿pero de qué ciudad es? Franco Battiato, pues de la mía, ¿no? Y así él vive el 49 y el 45, es que... No, repetidas veces ha ido ahí a casa de Franco Battiato, el Miguel, a hacer merienda cena. Es que es un tío universal. Ahí va a menudo. Cuando, bueno, si habláis con él ya puede contar unas anécdotas de mí, porque yo no voy a hablar de él. Fíjate, puede Franco Battiato hablar mucho más de Michele que Michele de... Obvio. Es que soy muy famoso en el barrio yo, por ahí, ¿sabes? Oye, aprovechando que no llama nadie... Yo quería decir una cosa a propósito de eso, que acaban de comunicarme unos colegas que intentaron llamar muchas veces, pero siempre saltaba el buzón. Porque estaba hablando Juan Carlos largo y tendido. Ah, por eso. Ahora ya pueden llamar. ¿A dónde? Al 93... 317-73-66. Oye, ¿habéis memorizado el lema 2007 de Juan Carlos? Podcast. 2007. ¿Está Contrabanda está que parte? Está que parte, ¿no? Algo así. Uy, justito, ¿eh? No, tenemos tiempo. Me suspende el podcast. Juan Carlos es insistente. Me suspende. Oye, pues aprovecha. No, que dentro de poco hacemos las segundas campanadas, ¿no? Cierto. ¿A qué hora? En 10 minutos, 12, 15. ¿Cuándo nos dé la gana? Para las Canarias. Para las Canarias. Y como el tiempo es relativo... ¿Y para Portugal o no? Sí, Canarias, Portugal. ¿Inglaterra? También. Es el mismo horario. ¿Para ellos también o no? Bueno... Solo para los viejos punkies que quedan en Londres, que serán tres. Venga. Oye, ya que no llama a nadie, ponemos la petición que tenemos, ¿no? Otra cosa, de punkies. Sí. Escuché el otro día, a propósito de punkies, que tampoco es... Escuché el otro día por Navidad, no sé si os acordáis de un tal Billy Idol. ¡Hombre! ¡Cago en la mar! Billy Idol, cantante de Generation X y padrino de Cyberpunk. Padrino de Cyberpunk, pues vaya padrino tiene, que escuché, acaba de sacar un álbum con canciones de Navidad. Grande, pues lo quiero yo. Hombre, de hecho fue una de las canciones, una de él, la de Black Widow, ¿cómo se llama, Nubia? Widow. Widow. No, eso es viuda, eso es viuda, ¿eh? Que ya lo puedo ser en breve, pero... Pride. White Widow. Black, bueno, Nubia Negra. Fue una de las canciones que acompañó la boda Mahara, que al final lo van tratar, però va ser també un dels eventos 2006. A l'Ateneu de Sants, la cerimònia pública, religiosa... Bright. Bride. Bride. I aquí en directo, en contrabanda, la cerimònia més incivil, no? I segurament, no sé si va ser la boda de l'any, però bueno, jo crec que va ser un momento álgido contrabandístico del 2006. I va ser bastant emotiu, romàntic, no sé... però sentit i emotiu va ser, i a més va ser una trobada pues, de persones que en certa que manera... Que fotos. Hi ha unes fotos, ahí algun dia les colgarem. Estàs parlant de la boda Mahara? Clar, de quina altra boda de l'any podria estar parlant? És la boda de l'any. No s'ha casat ningú una infanta ni nada. Home, tu, no. No. Tu que vas portar a l'altar a un dels contrayentes, què et va semblar? Un sofocón. Momentazo ahí, no? Però parlem de la d'aquí o de la de Reina Amàlia? Les dues, no, Reina Amàlia. Ateneu Llibertí de Sants. Fue una segona boda. Divertit. Va ser gran. I molt divertí. Una de les coses que ha nascut aquest 2006, l'Ateneu Llibertí de Sants. També des d'aquí els mandem un saludo. Va, pues fiquem la petició, no? Tonino Carotone, El Provinciano. He oído por ahí que sería karaoke. Hacemos coros. Venga, por todas las italianas. Los de provincia que nos están... ¡Qué bien baila, majo! ¡Qué bien baila, majo! Oye, que el Tonino quizás está por ahí. Yo lo veo a veces aquí en el bareto de aquí abajo, el mariachi. Pues a ver si nos oye. Quizás está por ahí echando la papa. Yo subo a cantar. Venga, no sé la primera vez. No hay huevos. A la puta calle. Pa pa pa pa pa pa pa pa la ba la ba pa pa pa pa pa pa pa pa la ba la ba Mariano. Venga. Mariano. Viene de provincias a la capital. Y aunque él es de pueblo, tampoco le va mal. En la discoteca le dejan entrar. No monta jaleo. Hay muchas chavalas de todos los colores. Es como en el campo cuando salen todas las flores. Mariano. Saludamos a todos, Marianos. Por el galleguito de oro. Rajoy, sé que nos escuchas. Como hay tanta gente, va disimulado. Si tiene dinero, va para cualquier lado. Sí, rollo villancico no esta canción. De ese provinciano, con tanto moderno y tanto marciano. Lejos de su gente. De su familia. Se pone contento cuando viene algún paisano. Mariano. Bueno, la risión. Esto es la risión. Contrabanda FM, una radio con mucho amor que da. Vengo de provincias a la capital. Y aunque soy de pueblo, tampoco me va mal. Me meto en el metro, me voy para el otro lado. No sé si son ellos o yo que estoy colgado. Siento que me mira todo controlado. Pero la cartera ya me la han quitado. Mariano. ¡Feliz año, Mariano! ¡Un saludo a todos los Marianos! ¡Qué bien baila el majo! Le vienen los... del primo la estampita. Y se quede con la guita. Vergüenza de ser provinciano. Moderno y tanto marciano, lejos de su gente y de su familia, se pone contento cuando viene algún paisano. Mariano, Mariano, Mariano, Mariano, Mariano, todos juntos. De provincias a la capital. Es como el brócoli, pero en blanco. Bueno. Tampoco me va mal. Que es una adivinanza esto. De... ¡Eh! Vamos, Mariano. ¿Cuántos Marianos hay que nos están escuchando? Tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Caca, caca. Bueno, karaoke, karaoke contrabandístico, tremendo. Muy bien, Mariano. Pues, ¿te has olvidado de una parte justo que dice ahora que son tres palabras grandiosas? ¡Qué bien bailas, majo! ¡Mítico! ¡Mítico, mítico! ¡Bravo! Bueno, momento grande, ¿eh? Sí. No se había olvidado, hombre, simplemente lo estaba guardando para el momento oportuno. Bueno, que son la 1:05 ya. Hostia, y se acerca increíble. Las segundas campanadas. Y tú portas al tirón unas cuantas horas, ¿no? Aquí de arriba. Pues sí. Podemos hacer ahora un relevo. Yo os dejo una canción. ¿Qué? ¿Cómo un aplaudimen? Bueno, si me... Yo para mí hago mal aire, eso seguro, eso seguro. Queda grabado, esto queda grabado. Queda grabado. Bueno. Pues bueno, me aplaudo yo. Oye, ese. ¡Bravo, Ernesto! ¡Bravo! ¡Bravo! Ponemos la de la Carmen, o sea, protagonistas del 2006. Carmen de Mairena. Esa redada bonita en el Raval. Esa redada bonita y para mí, a nivel personal... La única persona española... Exacto. Capturada. Mi persona. Y ese peliculón de Carmen de Mairena, yo soy puta y mi coño lo disfruta. A mí, a nivel personal, el hecho... No lo he consultado todavía. El fet d'haver-la conegut en persona, també ha estat un dels moments àlgids d'aquest 2006. Me l'encontré en l'aeropuerto de Vigo. Pude estar con ella hablando un ratillo y la verdad es que bueno, pues disfrutar de su conversación y de su savoir-faire. Que nos hicieran fotos y no sé qué hicieron con las fotos después, eso es otra cosa. Pero bueno, desde aquí también un abrazo a Carmen, que lo ha pasado muy mal últimamente. Un achochón. Y que decirle a Eduardo Manos Tijeras que vea las fotos que vea en las revistas que tú le quieres. Por supuesto. Y que al fin y al cabo, si somos algo, es una pareja liberal. Digo yo. Porque lo que hay que aguantar, ¿eh? Venga. Escúchame, basta de monserga, que estoy de juerga con un chaval. Tú te has creído con poderío y estás bebido, déjame en paz. Cúmprate un bosque pa' que te pierda, que traes más mierda que un delantal. Así que ve por donde has venido, no seas jodido, márchate ya. Que yo soy esa, que pone la cosa tiesa. Soy elegante, por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen de Mairena, mis carnes son morenas, pa' perturbar el teloné. Que yo soy esa, que pone la cosa tiesa, soy elegante, por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen de Mairena, mi sangre se envenena de tu amor y de tu piel. Llevas mi nombre entre las tetas, menuda jeta tiene el gacho. Yo no te quiero ni a tu dinero, que eres más feo que un culebrón. Tú te mereces cuatro guantazos, que eres más farso que el rey Miguel. No tengo el día pa' tontería, ha fracasado nuestro querer. Que yo soy esa que pone la cosa tiesa, soy elegante por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen de Mairena, mis carnes son morenas bajo el sol barcelonés. Que yo soy esa que pone la cosa tiesa, soy elegante por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen de Mairena, mi sangre se envenena de tu amor y de tu piel. Que yo soy esa que pone la cosa tiesa, soy elegante por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen de Mairena, mis carnes son morenas bajo el sol barcelonés. Que yo soy esa que pone la cosa tiesa, soy elegante. Bueno, pues en ese capítulo de protagonistas del año 2006 seguimos en el aire Contrabanda FM. Y Santina, que está Carmen de España, que tanto nos llena los corazones y que, bueno, que no está mal de poner aquí cuando van a ser el paso del año nuevo en Canarias, Portugal y todo lo que es el oeste de África, igual, a lo mejor, ¿no? Hem rebut un missatge també molt maco d'un contrabandista protagonista del 2006, del senyor Jeroni, el alquimista de contrabanda del Peso de la Luz. Des d'aquí també li enviem un saludo que ens ha volgut també felicitar l'any i saludar per la labor radiofònica que estem fent. Aquí a mi em consta que hi ha hagut problemes per la gent que volia trucar i desitjar-nos un gran any. Està saturada la línia. Està saturada, inclús la línia de contrabanda. Hi ha gent que intenta trucar i no pot, surt el contestador. Especialment la línia de contrabanda, compruébenme que tenem línia. Porque recuerde que nos puede llamar en cualquier momento al teléfono, amigo, el teléfono de la suerte, 93-317-73-66. De Canarias. No, però aquesta vegada el farem a l'hora. O sigui, encara falten un parell de minutets. Oye, no hay línia, estrictos. Acabo de comprovar i no hay línia. ¿Cómo que no hay línia? Habrá que un poco retocar algo. Mira que esté colgado aquel. Álvaro. Ara ho mirarem. Escolta, pues dèiem de fer una mica repàs d'eventos d'aquest fi d'any. I, per exemple, un acte que hi ha és una festa. Com sempre es fa un fi d'any pues, ahí, amb diferents ambientes i organitzat per l'Assemblea de Cubes, em sembla que es feia a l'Òpera, pues, aquest any es fa Tòxics, allà a Cornellà. No sé la direcció, no sé si és Rubiellors o passeig per els catalans. Baixes al ferrocarril i baixes a la Rambleta que hi ha i arribes a la dreta. Però no a l'Òpera, eh? A Tòxics. Tòxics. A Tòxics, allà. Sí, si baixes als ferrocarrils... No té pèrdua, això no anem mai. I hi ha una rambleta i baixes cap a baix i ja està a la dreta, vull dir, pues ahí mismo. I hi haurà una sèrie de senyors punxadiscos i entre ells estarà un contrabandista, el senyor DJ Bombalapa, que estarà ahí haciendo de les suyes. I hi ha algun acte més, no? Em sembla, algun fi d'any més? Sí, bueno, em sembla que a la Sala Bahia, al carrer Olzinelles, no sé quin número de Sants, molt a prop de les Cotxeres, doncs també ja fan una festa allà. I molt a prop d'allà també, a Sants mateix, a Can Vies, també hi ha gran festa. Mira, tenim un cartell aquí, que si fins i tot algú el despenja podem dir. Cap d'any a Can Vies, ja des de fa... pel casal independentista de Sants. A partir de les 1 hora, festa amb punxadiscos. Punxadiscos, m'encanta la normalització. Punxadiscos polvorilla, punxadiscos... Polvorilla. Digui vostè, que ho veu de més a prop. Polvorilla, Subcontract, Strange Love i Fairy. Fantàstic. PD. Pues que ja estaran a metro Plaça de Sants. Plaça de Sants, línia roja, línia azul, línia roja, línia azul, la fiesta de Can Vies, senyores i senyores. I encara un event més, els de UB de Vivienda, els organitzadors d'aquestes magnífiques manifestacions contra la vivenda, per dir-ho així, doncs també organitzen una festa al CCO La Òpera. Hospitalet. L'Hospitalet, metro... Bueno, ahí entre Hospitalet Rambla... i Cornellà, no? Rambla metro... Jus Oliveres. Rambla Jus Oliveres. Metro, no me'n recordo com es diu. És... Rambla Jus Oliveres us deixa estar a prop i al centre d'Hospitalet. Pues serà també tota la nit. I després dir-vos que hi haurà un after hours organitzat per la FAC, la Federació Germen Gay de Catalunya, que ho faran a Poblenou, al carrer Doctor Trueta, i serà a partir de les 8. Allà, metro i a cuna, i ahí los que queden vivos, pues que se vayan pa ahí también. Y bueno, muchas fiestas más. A Santa Coloma la tenemos Julián Romera, y bueno, es una de estas nits Que estas, que duran. Y si no, picad a los timbres, que seguro que hay alguna fiesta. Exacto. Oye, pues, que fiquem alguna cuña de esas. Campanadas, que... campanadas. Ya, campanadas, ya, es verdad, ya es la hora. Sí, venga, sí, hacemos las campanadas de Canarias. Campanadas Portugal, de Canarias. Nueva, ¿no? Antes. Reino Unido. Venga, y desde cuándo empiezo, menos 15. Oye, segundos. Que hay una persona nueva aquí que se va a presentar, ¿no? Incorpora, saluti. Ya, preséntese, preséntese. Pues salutare. Hola, soy Laura. Oye, qué voz más sensual. Uy, taxi. Suerte que tengo las piernas cruzadas. Venga, vamos con las campanadas. 5. Menos 15. 14. 13. Oye, aquí quedan 12. 11. 11. 10. 9. 8. 6. 3. 7. 2. 6. 9. 5. 4, 3, 2, 1, ¡eh! ¡Hola, Palmela! ¡Año! ¡Portugueses, felicidades! Canarios también. Y ingleses de Londres. Y todo el norte oeste de África. I per tots aquells que estiguen en la mateixa latitud de Canàries, un molt bon any 2030. 30, a los de las Azores, per exemple. El que llevo muy adentro, dentro de mi corazón. Margot, tú que sabes quién es ella y conoces la tragedia de mi amor. Margot, por favor anda y dile que de mí nunca se olvide, que recuerde que fue mía. Muchas noches con su día, que aún conservo de su beso, el aroma de su aliento, que de mí nunca se olvide, que ella es parte de mi vida, yo la llevo aquí prendida, dentro de mi corazón. Que recuerde que fue mía, muchas noches con su día, que aún conservo de su beso, el aroma de su aliento y que de mí nunca se olvide. Anda y dile que ella es parte de mi vida, yo la llevo aquí prendida. Bueno. Pues felicidades a los portugueses, canarios y sitios de más allá de la latitud esta. Oye, aquí estamos llegando a un caos ya, tremendo. Esto ya es un caos absoluto y absoluto. Pero bueno, si las líneas siguen funcionando, las líneas telefónicas, llamadnos 93-317-7366. Ah, no, no he encontrado el cartelito, pensaba que se había caído. Sigue en su sitio el teléfono de contrabanda. ¿Qué quieren explicar? No, yo diría, si hay alguna persona que... despistada, no ha pogut fer finalment el raïm, no? Les campanades ahir, ahora. Sí. Pues ¿cuándo? Nosotros se lo la carta, se la lo carta. Repetimos, ¿no? Claro, hacemos hay el servicio. O sea, aquí no hacemos desalojos express, pero hacemos campanadas express. Pide, ¿no?, tus campanadas, llama al 93-317-7366 y pide en directo tus campanadas en Radio Contrabanda. Aquí tenemos el coro también de... Envía un SMS con la palabra campanadas. Por supuesto. Al teléfono de Michele y nosotros te lo gestionamos. Y el precio a cualquier hora. A cualquier hora, bueno, cualquier hasta hora. Que estamos aquí, ¿no? Sí. Bueno, y si no, que prueben, ¿no? Siempre. A ver, que si nos quieren llamar dentro de 3 meses, nosotros hacemos las campanadas. Que por la cacerola la tenemos en la cocina, nos da un minuto para que la busquemos y nosotros hacemos las campanadas. Bueno, sabeu que hi ha en poblas que algún día han tingut algún problema. ¡Oh, atención, atención! Ya está, ya está, los que quieren campanadas. Contrabando FM. Hola. ¿Qué quieres, campanadas? Hola, soy el chico italiano. Así, ¿ah, desde dónde llamas? ¿Desde dónde llamas? Llamo de Italia. De Italia. ¿Y por qué te vimos también con eco? Bueno, no sé, que estaba aquí, que no sabía qué hacer, que he llamado en Radio Contrabanda. Cuéntame, ¿tú has venido para fin de año aquí? En el fin de año... Quiero decir, me vengo a referir a Barcelona, o eres sí, más como... No, soy solo a Barcelona, no sé qué hacer. No, bueno, con mi novia. Ahora, mañana ya se verá, ¿no? ¿Con la novia de siempre o con otra? No, bueno, pero para ahora es mi novia, no sé. ¿Estáis prometidos? ¿Os vais a casar? Sí, mañana por la noche vamos a casar. ¿Sí? ¿En Las Vegas? No, oye, aquí te casas. En contrabanda se ha casado gente en directo. Si queréis, os caso yo. Hacemos, mira, otro servicio de contrabanda. Pide tu casamiento. Mi novia es por el caso, está en vosotros en el radio. Vamos a casar, está bueno. ¿Cuándo? Ahora, perdona. Ahora mismo. Mira. Muy bien. Yo hago una, podemos hacer una cosa. Os casamos y os damos las campanadas a la vez. Venga. Tienes que mandar un SMS con la palabra casamiento a mi móvil y luego otro con la palabra campanada. Ya lo he hecho. Bueno, muy bien, ahora controlo el móvil. Efectivamente, hay el SMS con la palabra casamiento. Sí. Está un tío que puede casarme a mi novia. Por supuesto que sí, por supuesto. ¿Quieres? ¿Con quién? Entonces llámalo. ¿Quieres una boda religiosa? ¿Y qué religión especificarla? ¿Alternativa? ¿Atea? No. ¿Miscredente? ¿Sadomasoquista? ¿Lo que quieras? ¿Punk? Bueno, ¿una boda punk? Grupal. Una cosa, tipo, no sé, tradicional, que... algo tradicional. Tradicional, pues, ¿qué tradición? ¿Tradición ibérica? ¿Tradición italiana? ¿Tradición india? Italiana. Tradición italiana. Italiana. Pues por suerte estamos conectados con la oficina del casamiento del Vaticano. La quiero en italiano, ¿eh? Oh, también en latino, hombre, si quieres. Bueno, aquí sí, estamos muy sí, bien sí. organizados. Ciao, buonasera. Con el departamento de casamenti del Vaticano. Ciao. Muy bien, aquí hay dos chavales que quieren casarse. Buonasera. Buonasera, ma per la via espressa o por la via carissima? Carissima. La carissima hay que pagar el doble. Carissima. Ahora, casamiento ha enviado un SMS con 15.000 euros per casarme, ¿eh? Ma quanti bambini vuoi tu cantando nella placcia? La piazza di San Pietro? Ti possiamo, hai possiamo una persona ir. Che non sta d'accordo, però... No. Vale, dai, cioè, ma... Non che pensarlo dos minutitos, perlomeno, oh. Forse... Mi novia non è sta sicura, perché... No, non passa nada, come nel Vaticano mandano le ombre, tio non si considera molto... Siamo... Bueno, vale. Siamo una religione liberale, non necessitiamo dell'opinione della moglie. Sì, si funziona il Vaticano. Bueno. Un momentito che hablo con mi novia. El que calla otorga. Laura, vamos a casarse y no pagamos, ¿eh? Bueno, ok. Vale, vamos a casarse, estamos de acuerdo. Bueno, vamos a empezar la ceremonia. Con una canción. Pero parece que estamos en una iglesia, el efecto contrabanda, eso es lo que mola. Tener unos efectos sonoros. Escuchar el eco. Joder. No, es que estamos en una capella, en verdad. ¿Un efecto sonoro? Sí, tenemos que poner un poco de música de bodorrio. Habéis pagado 1.000 euros, ¿eh? Bueno, entonces, ¿estáis de acuerdo en casaros juntos y vivir para toda la vida y para con las enfermedades, ¿habéis traído la con letra? Las drogas... Los papeles del banco los habéis traído, porque sin papeles del banco el Vaticano no fa niente, ¿sabes? El RH, la prueba del RH. Oye, las campanadas a la vez, porque bueno, es una boda y campanadas, yo estoy de acuerdo, ¿no? Con todo, ¿eh? No, las campanadas después. Bueno, y empezamos esa función religiosa por Por la puta cara. Por do menor. Por tres. Oye, bueno, ese pues silencio, enhorabuena, ya estáis casados. ¿Qué iba a decir? El colega este vuestro le sobra la pasta. Ya hecho. Puedes pasar a ojos de Dios, Dios, ojos de Dios, que bueno, la vamos efectiva, ¿eh? Bueno, mira. ¡Felicidades! No, pero bueno, me estoy mirando el anillo. El anillo... El anillo, mira. Se toca. Se está tocando la entrepierna. Bueno, que... Bueno, ¿qué anillo es? ¿El anillo vaginal o el anillo del pene? ¿O qué anillo es? Esas cosas no se dicen en el Vaticano, por favor. Bueno, el anillo del... El representante del Santo Padre, del Pastor. Ahora, entonces... yo te amo, Francesca, ¿no? Laura. Prego el Vaticano, vuelve una cerveza, prego. Oye, ha faltado el momento ese de que alguien se opone a la boda. No, faltaba un napolitano intervenido. Bueno, no encuelga, que si estás en el estudio estás gastando dinero. Bueno, alguien que dice, estamos marido y mujer, ¿eh? Os declaramos marido y mujer. ¡Olé! Puedes besar a la novia. Como no hay micrófono. Besa a la novia, hombre. Mira, para en directo el beso. Yo quería aprovechar para... ¿En directo? Sí, se está acercando. Demasiado, ahora. ¡Ha habido beso! Que no se pase. Bueno, y ahora... Las campanadas. Pero para eso el Vaticano no nos fijamos en eso. Las terceras campanadas. ¡Campanadas! 14, 15. Pues si nos escucha alguien. Si nos escucha alguien desde Groenlandia y celebra fin de año ahora en pocos minutos, pues que le habrá servido, ¿no? Para dar la bienvenida. Di que sí. Los islandeses. Si ha tomado las uvas, seguramente se ha atragantado. También. Y al paso que llegamos, yo creo que llegará tiempo para hacer las argentinas también, ¿no? Puede ser, ¿eh? Bueno, pues después de este radio experimento que hemos hecho, igual podríamos escuchar otro fragmento de radio experimentación que ha tenido lugar este año. Va. Así se hizo. Así se hizo. Las interferencias prueba como 5.000 que hicimos. Escucha. Volca está toda la mea, veo aguda y hecha. No es enchafado. Si vols fica amb el pirulo sol, que també tindrà gràcia. Radio Pirata. Nos está tapando. No. Contrabanda FM. Ens ha tocat la grossa. Nos han chafado nuestro dial. Feliz fiesta. Es una mica lenta, ¿no? A mi la cançó em fa gràcia. Què, fem una versió? Madre mía, esto de la radio libre es una cosa enfermiza. Yo, o sea, mi madre me lo decía, pero mira, yo digo, es guau, pero... ¿Pero tú lo escuchabas tu madre? Uy, valijo, hombre. Mal. No, yo no la escuchaba, ¿cómo escucharla? ¿Escuchaba Madre Libre? ¿Eh? Madre Libre. Madre más que, más que una, ¿no? ¿Cómo era eso? Madre radio Libre no es más que una. No... ¿Dónde está el de bronca? Que no, que diga algo. La madre patria. Algo. Bueno, estamos ya en un momento de la fiesta que dice, pues vamos a poner ya a recuperar cosas que hemos dicho que haremos y no hemos sí, hecho. Sí, pues le dedicamos una canción al bueno, señor Chepo, le hemos dicho, le vamos a poner una de Lendakaris. Sí. Y una que esta semana y hoy se tercia. ¿Mal gusto? No lo sé. ¿Se habla español? No, la de ETA deja alguna discoteca. Qué grande. Hoy que es un día un poco discotequero y que la ETA ha echado las suyas. Ahora se ha pasado al parking. A ver, a ver quién nos llama. Por el servicio Caparadas Express. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches ya. Bueno, ¿de dónde nos llama? Yo desde Burgos. Pues si es desde Burgos, sí. Bueno, buenas noches. Pues tenemos público en todo el mundo. Comprenderá usted que no podemos controlar exactamente qué hora es. Y usted es un gran lechón, ¿verdad? No, realmente no. Usted es de un gran católico. Es de la competencia. No es hora de la invasión de las flores y los pajarillos. Usted está siempre metiendo bronca, ¿no? Claro. Esa la he pillado. Esa ha sido guapa, la he pillado. Dice, bronca de... O sea, como... Claro, café, lo habéis pillado, café. Qué agudo. Yo básicamente llamaba para expresar mi disconformidad con la burla que estáis haciendo al clero. Bien. Qué cleros. Está en su derecho. Oye, bien. O sea, yo como miembro de la COPE, compañero radiofónico, pero discompañero moral, me estoy indignando profundamente hoy. ¿Usted es de Fachadolid? No, pero soy de Fachadolid en espíritu. Bien, bien, bien. Pues como todo un burgalés. Una chistorra. Tiene usted aquí un hueco de Valladolid, no hay, Alba de Campo. No me llama de Burgos, no me llama de Burgos. Y en Burgos tampoco, hombre. Hombre que no, que en yo... En Burgos soy desgraciados hijos de puta. Ay, perdón, pero en buen sentido, ¿eh? Yo lo digo... Y Cordero, y Cordero. El año pasado y comí chistorra muerte de arroz, de esa de arroz. Eso es morcilla. Ay, chistorra morcilla. Es aquí, bueno, aquí... En Cataluña no lo saben, no lo saben. Yo quería en Cataluña tener morcillas de Burgos. Morcilla. Bueno, pero ¿para qué llamaba? ¿Algún propósito de Año Nuevo? ¿Pedir las campanadas en directo? ¿Que le casen? ¿Alguna cosa? Para tocar los cojones, básicamente. ¿Cómo? Para tocar los cojones. Pues tendrá que esforzarse más. Lo está consiguiendo un poco, ¿eh? Porque... Pues nada, para daros envidia, que estoy aquí comiendo. Anda, que... Pues no fastidie, está comiendo, pues va. No me lo puedo de creer. ¿Cuánto tiempo lleva comiendo, exactamente? Que va, un par de horas, así nada más. ¿Has parado para las uvas o qué? Ya, las uvas ya están cagadas y todo. Joder, macho, qué rapidez. Y una cosa que le quería yo preguntar. ¿Usted es de rollos o de novias? Códigos. Usted se ríe, pero yo me quedo con la duda de si usted es de rollos o de novias, claro. De rollos. De rollos, ah. No esperábamos. ¿De rollo, pero en plan mi rollo es el rock o...? Responda rápido. Estos son códigos locales, son códigos tan locales que la mayoría de aquí no entendemos. No, efectivamente, pero si no entendéis es porque tenéis cultura pero no la usáis, claro. Básicamente. Perdona, ¿qué vos di, escoltam? Estos comuneros. Porque la butifarra en monjetas esa pues no da para mucho. No, simplemente eran pequeños códigos entre heavies o ex-heavies, algunos de ellos. Que bueno, que los hemos utilizado aquí en Radio Bronca, de nuevo, en el 104.5 de la FM. Ah, y en... Por cierto, mucho mejor punto, radio que hay los radio hippies estos que estáis en contrabanda. ¿Pero hippie de qué? ¿Hippie de qué? ¿Tú que no te vayas por mi barrio, chaval? Sí. Yo sé dónde vives tú, cállate. ¿Eh? Que yo sé dónde vives. ¿Eso sabe, vas a saber tú? ¿Tú qué sabes? ¿Es una amenaza? ¿Eso es una amenaza? ¿Tú qué sabes? ¿Eh? Si no tengo coche, ¿dónde vas a poner las bombas? Lo estamos grabando. En la bicicleta. En la bicicleta. Claro, ya está. Pues yo no soy un hippie con bici. Claro. Bicicleta bomba. En los patines te va a poner la... Bueno, ¿habéis visto The Warriors? Pues podemos hacer una reunión igual, pero en radios libres. Buah. Rollo armados ahí. Pum. Y el pica venía solo. ¡Horrio! Sí, claro. Bueno, pero usted aún no ha comunicado exactamente de dónde llama. Porque usted no llama desde Burgos, lo sabemos. Yo llamo desde Miranda, Ebro. Ahí estamos. Es que localizado de Duero, ¿no? Hemos localizado, no, Duero, no. Localizado la llamada. Aranda de Duero y una raza muy jodida, Yo no mencionaría en vano ese nombre Aranda de Duero porque... Ahí, quitando ahí... el vino, no tiene nada bueno. Bueno, y el cordero. Y el carril de aceleración que hay ahí en la... ¿sabes? Bueno, claro, pero quitando el vino, el cordero, puesto la rampa el carril esa de aceleración, los romanos no han hecho nada por nosotros. Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿algún propósito para el 2006? Bueno, muchos, pero después no se cumple ninguno. Claro. Pero tú propón, coño, si luego no te yo, vas a acordar. Yo, de primera, pero... esta noche, beber un pacharán. Venga, ya lo hago yo por usted, que los Maiden toquen en el salón de su casa, como propósito. Bueno, si tocan en el portal... Que le, que le los vecinos. O que les haga un reality show, como al... Ozzy Osbourne, ¿no? Yo quiero tener unas patillas tan grandes como tú. Para este año. Lo que pasa es que te las tendré que cortar para... ¿Con salsa brava? Hostia, me debes una brava. Claro que... pedir, ¿no? Que volvemos a los códigos locales. Una plaza de Iron, un nombre de plaza de Iron Maiden en Burgos o una de la banda trapera en Cornellá. Yo para mí este año ha sido el año en que me he podido por fin hacer una foto en la plaza de los Suaves en Orense, pues ¿por qué no una de la banda trapera en Cornellá? Por ejemplo, no sé qué ídolo local habrá en Burgos. No hay una de SSI, ¿no? En Leganés, ¿no? Leganés es el, por, la ciudad heavy. Que desaparecen las placas continuamente. Mucho fan por ahí. Bueno, que nada, que el 2007 de lo más normalito, ¿no? ¿A Radio Escucha? Sí, pero bueno, ¿qué le va a hacer? ¿No vamos a hacer la revolución tampoco? Tampoco no, es que este año... Perdona, pero nosotros no. Estamos empezando, ¿eh? Pero bueno, sí, para el siguiente ya igual. Hay que preparar el terreno. Enteraos del 2008 que vais a pillar. Oye, qué felicidades que hacéis 20 años, ¿no? Sí, en abril es la Fiestuki de Bronca, en el Ateneo Popular de Novarriz. Ah. Así que ya os informaremos. Pues ahí estaremos. Cuando esté todo listo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues cuidaros mucho. Yo me voy a tomar unos pacharanes por ahí. Oye, ¿te gustan los Lendakari muertos? Sí, no están mal. No, bueno, pero no te mita. Vale. ¿Vale? Oye, un abrazo y otro. Cuidado con tu colega MD y tu colega MA. Hijo de puta. Somos malos. Cuidado con las golosinas, ¿eh? No, que va. Estamos aquí. Ah, yo le voy a querer quedar. Bueno, Lendakari muertos para el personal. No ha dicho ni el nombre ni nada, pero es igual. Por ranclos. Por ranclos. Bueno, cuidado, ¿vale? Hola, venga. Un abrazo. Bueno, es que ya se acabó el tema, ya no podemos, ya es que lo que tienen los de Lendakari, o la podemos poner o nos quedamos aquí a dos pelas. No, ¿sabes qué podemos poner al final del programa? Chimo Bayo, ¿no? El original. Claro, para acabar. Ha sido un poco su año, el 2006. Que tumban, que tumban, que te que tumban. Un poquillo, ha sido el regreso de Chimo Bayo. Es a la hora charante, ¿no? Ha vuelto. Oye, yo solo quería hacer una referencia a la T4 en Madrid, porque yo hace unas pocas semanas tuve que sufrirla. Y con eso no justifico que la destrocen, pues que realmente es súper jodida esa terminal, ¿eh? Está a tomar por culo. O sea, hay, entre las tres terminales originales de Barajas, del aeropuerto, y la T4 hay un pueblo en medio, que están súper contentos, por cierto, de estar ahí en medio, y está el metro que llega a las terminales originales y a la otra está a tomar por saco. Pues no sé, la verdad es que no digo se mereció, pero hostia, es que realmente es un coñazo ir ahí. Yo que tuve que pillar un avión a las 6. La reivindicación de ETA iba un poco por ahí. Seguramente. Los usuarios están con la ETA. Se van a alistar masivamente. Está fatal. Oye, pues ya había otra canción que estaba pendiente, ¿no? La tenemos. La tenemos. Pues yo creo que us agradarà molt. És un grup que es diu Antiherois, va tocar el divendres a Can Vies. I és a les grans divas, les noves divas del tecnopop català. I és una adaptació d'una gran cançó molt nostrada. Ai, no, pues mira, m'ha saltat una cuña. Ai. Mira, vamos a ver què dicen. Visita la nostra pàgina web www.contrabanda.org. Esperamos. Club sandwich de cuates, mal movimiento y te llueven mecates. Pacto de sangre, parcha a su novia, también a su madre se dice que son los charos. Ladillas, gandallas, manchados y lacras, la tan más chida, la banda para arriba, saca paquita, lechera, chichita. Y ahora sí, ahora podemos poner el tema ese famoso. Esta es antigua, esta cuña. Esta es antigua, de cojones. Es grande, ¿eh? Mala sangre. A ver. Contrabanditos. Venga, Militán. Estoy haciendo la canción cubana, ritmo no se asusta. Ay, papayito, que no va para la playa. Ah, no puedo ir a la playa, papito, que tengo que pasar el cruce, porque aún no he pasado el cruce. Hoy, papito, a ver, tengo que hacer. No para de molestar. Reunida, em passo dia reunida, en cartellà no fem parades. satisfacción. Si no es la CUP, es Andaval. O la Trajei, o la Tanei. Tinc els ossos fatals. Però una gran fetxa policial. Sola o en companyia. Ara parada i després reunió. Passo per la còpia, treu un folletó. Faig una pancarta, faig agitació. Faig una pintada i em cau un marró. Qué temazo, qué temazo, Ernest, que nos has puesto una tremendo, cosa deliciosa. La música catalana sigue viva. Me paso el día Bolinga, tío. No, Militán, Bolinga también, también. Oye, pues yo he traído aquí, oye, otra llamada. Yo es que me había dejado el teléfono descolgado, pido disculpas ya con antelación, pero a ver qué nos cuentan. Contrabando FM. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches. Oye, mira, llamamos de la de Línea 4. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hola! ¡Qué surprise! Les estamos... programa especial de 7 horas y media. ¡Oh! Grande está. ¿Qué nos está retando? Por supuesto. ¿Y estáis aún? Ya es a las 8 horas. ¿Qué hacéis, el telemaratón allí también? No, lo hicimos ayer. El programa de aniversario, 18 aniversario de Radio Línea 4. Muy bien. 59 FM. Oye, sois mayores de edad ya. Ya podéis sí, ya podemos conducir. Vamos. Y votar si queremos. Y subir al ascensor también. Es lo mismo. Oye, estáis votando el programa de puta madre. Sí, ¿desde dónde? Vosotros. ¿Qué? Vosotros os estáis currando el programa de puta madre. Ah, vale, pensaba que decía que se está escuchando de puta madre. Bueno, también lo escuchamos, ¿no? De puta madre. Estamos muy bien, estamos aquí en Joanic. Vamos a decirme en Joanic. En la foto de décimo y se oye perfectamente. Oye, fabuloso. Nos alegra, mogollón. Oye, hago un poco de proselitismo de Radio Línea 4. No, pero ¿has hecho campanadas con nosotros o qué? Sí, tenemos campanadas para nosotros. Vale. A ver, el campanero, por favor. Pasarnos también. ¿Quieres otras? Espera, que hay que subir todo el campanario, pero ahora nos ponemos. ¿Cuántas espera quieres? Que ahora llamamos el artista de las campanas. ¿Cuánto tú quieres? ¿Cuántas docenas te ponemos? ¿Cuántas docenas? Una docena. ¿Cuántas docenas ya hacemos? Una docena. ¿Pero a qué? ¿A 33 RPM? ¿A 45? Eso lo dejamos a vosotros, campeón. Venga, según el gusto del artista. Tú vas en acento italiano, ¿eh? Oye, por cierto, mira, voy a pasar aquí, estoy con unas personitas. También pueden hablar, ¿no? Claro, por supuesto. Pues, conexión de Radio Bronca. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, que apoyo lo que ha comentado aquí el compañero de la Radio Línea 4. Desde la Radio Bronca tenemos la sensibilidad parecida, lo estáis currando muy bien. Te solidificas con él también. Sí, completamente. Y que os quería pedir una petición musical, aparte de campanas y bodas y estas cosas. Sí, a ver si tenéis algo de Napalm Death por ahí. Ah, lo de los heavies que no me ha gustado. Aquí un heavy que se queja de que habéis hecho un comentario sobre los heavies que no le ha gustado. ¿Cuál es? Que lo repetimos. Saludos a la Clara por ahí. No sé lo que habéis dicho, pero no mola. Oye, no mola absolutamente nada. Un poco más y apago la radio. Oye, ¿os paro con Bastella? Vale, pasa. ¡Feliz año, Barcelona! ¡Feliz año! ¡A Pavoni, a Pato la Peña! ¡Feliz! ¡Venga, buen año! ¿Qué Dios? ¿Cómo son, eh? Bueno, os damos ya las campanadas. ¿Vamos con las campanadas? Sí, oye, pero la petición musical, por favor, es muy importante, ¿eh? Pues Napalm Death, yo es que Heavy me parece que está vetado en la radio esta, ¿eh? No, no, no, Napalm Death, vamos a puntualizar, no es Heavy, es Greencore. ¡Oh! Greencore. Pues entonces se puede poner, ¿no? Mira, es que aquí había un programa de Heavy que era el Metalaje. Sí, lo conozco. Pero ahora ya hacen tertulias, a ver, es que ya no, de estas cosas no tenemos. Bueno, tú haz la petición. Vale, y pondremos lo que nos dé la gana, va, tú pide. Bueno, en su defecto, si podéis poner una de Los Payasos de la Tele. Payasos de la Tele. Sí, el Fofito y aquellos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Volvemos, me alegro. Bueno, nada, oye, que nos archivo, a ver si lo encontramos. Ayer nos chivaron que a partir de las 8 horas dice, llegaba el representante de los Guinness. Hombre. Vale, o sea que cuando lleguéis a las 8 horas, estad atentos al timbre porque picarán la puerta y vendrá el representante de los Guinness a dar fe de que lleváis 8 horas ahí liados. ¿Esto se ha hecho ya alguna vez encontrando a las 8 horas? ¿Sí? Claro que sí. Entonces ya deberéis conocer al representante de los Guinness, ¿no? Lo conocemos. Vale, vale, bueno. Pero es muy agarrado y no se invita a nada, no lo dejamos entrar. Oye, bueno, de momento Chimo Bayo, ¿no? ¡Uah! Pues venga. Bueno, unas rondas a vuestra salud. Vale. Venga, igual, man. Venga, salud y bronca. Y luego las campanadas. Salud, y feliz 2069. Ahí está. Sí, igualmente. ¡No para ninguno! ¡Vámonos! Venga, las campanadas. Están cantando las campanadas. ¡Campanadas, vamos! ¡12! ¡11! ¡10! ¡Me voy a la parra un rato! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡Nadie se siente! ¡5! ¡Me voy de vareta! ¡4! ¡8! ¡1! ¡0! ¡Buen año, línea 4! ¡Y buen año, la de Bronca! ¿Con esta no queréis hacer karaoke con esta? Es que no me acuerdo las palabras, yo. No hay. El Chimo Bayo lo que tienen que hacer es un minuto de silencio eterno. Es lo que. Digo, no sé, es una opinión. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo lo veis? Pero hay. Eso es un rumor. Y. Decían por aquí que el Chimo Bayo está en el monasterio de Montserrat encerrado, decían. ¿Y qué hace ahí? Pues se lo preguntaremos al informador, que lo diga en... Está recluido ahí haciendo nuevas letras. Luego, en serio, Chimo está pero a lanzar el último CD con los cantos regionales de fondo. Chimo. Inventando letras nuevas. Sí, me acuerdo de un tema muy increíble que decía tu piel morena sobre la arena. Hostia, tenemos algo de beca. Bailas igual que una sirena. Proyecto hombre ahí. Viceversa. Que era para encerrarlo. Bueno, hora 1:35 más sí, o menos. Sí, ya está bien de Chimo Bayo, es verdad. Mi CD musical. Recordamos el número de teléfono 93317... 7366. Para el servicio de campanadas para ti, especial fin de año 2006-2007. Rocío, bodas, bautizos, comuniones, campanadas... Y de funciones. Y lo que haga falta. Y divorcios, lo que sea. A ver, que me han pedido que ponga un tema polaco, no sé por qué. Sí, pero mira, sabes, para hacerlo, para ambientar, vamos a hacer unos chupidillos de este bebercio. Si hemos hablado de Pachalán, pues podríamos hablar de Old Krupnik. Es una Polish Honey Liquor. Melopea de miel. Pídanselo por Reyes. Y para tomarlo vamos a escuchar un gran hombre, que ha sido un descubrimiento majara de este año, que se llama Frane Kimono. Ya, grans cançons. No sé quina vol ficar vostè, quina ha ficat de les dues? Pues... King Bruce Lee Karate Miss. Esa es muy buena, por ejemplo. King Bruce Lee Karate Miss, por ejemplo. Pues ahí les va. Yo voy sirviendo copas, ¿eh? Bueno, pues ya hemos llenado los vasos, ¿no? Ya podemos brindar con los crunchy estos que tenemos de fondo. ¿Cómo se llaman, Ernest, por favor? Krupnik. Krupnik crunchy. Krupnik, Krupnik. Es que no sé si la U cómo se pronuncia en polaco. Krupnik. Depende, depende sí, la... Sí, sí, tendrá. Depende de la bebida que sea, pues se pronuncia Krupnik o... Hay interferencia entre... Sí, el móvil va que flipa, oye. El Krupnik este de un color dorado, de una textura... Sí, dudosa, fuertillo, fuertillo, dudosa. Y de un sabor dulce ahí... anisado. Es de miel. Amielado. Las abejas son sabias. Anisado, sí. Son muy sabias. Geométricas. Qué malo, uy. Bueno. Oye, el señor kimono este es muy grande, es que no lo, no sé si lo valoran, pero es tremendo. Diga, no, que veo a usted como encarándose al micrófono, pero duda. Es que me he quedado sin palabras. Sin aliento. La miel está alcoholizada, me ha... Es hipomiel. Arruinado la voz en el momento en que... A ver, ¿qué tal? No, esta miel la carga el diablo. Es hipomiel porque te da hipo. Oye, pues esta canción habla de un señor que va a la discoteca y baila como Bruce Lee. Y realmente es preciosa, pero sí. Habla un poco de lo que es la superación, el esas ansias, ¿no? Por ser alguien en una pista de baile, y es muy bonita. ¿Pero tú sabes polaco o qué? Me lo han explicado, pero estoy en ello. O sea, si tengo un propósito el 2007, es aprender a polaco. Llegar aprender al nivel polaco, sí, al nivel A de polaco. Hombre, bueno, yo te deseo que lo consigas. Me conformo con el C. No, pero es que el A es más bajo que el C, ¿eh? ¿No? Pues es que ella se conforma igualmente. Oye, danos los papeles. No tengo el nivel C, pero tengo el grado mitjà de Valencià, que está convalidado. Ah. Y sabéis lo que estudié. Sí, es lo mismo, ¿no? ¿Cómo que está? ¿Cómo que está? Convalidado. Está convalidado con el nivel C. Pues es ¿quién como, es el como validado? Si tuviera... Convalidado. Como, claro, el grado mitjà está convalidado con el nivel C y es como si lo tuviera. Pero es que de yo... Polaco. Yo... De catalán. ¿Y sabéis, bueno, sabéis lo que estudié para el examen? ¿Quién te lo firma? Zaplana, ¿eh? Me lo firma. Pero a mí una cosa, yo hablo contigo catalán y, sí. No te entiendo. No sé si es porque hablas valenciano, que es otra lengua. No, porque lo habla puro. Lo habla es puro. Que yo hablo un accent occidental, así que aprofita. Es un catalán central. Hem d'aprofitar les contradicions del sistema. Vale, es el tono, Más o menos. Es propaganda, ¿eh? No te generemos. Me han dicho que hay por ahí un tema majara para poner. Demasiado tarde. ¿Cómo? Hay un tema majara, ¿no? Hay majara aquí. Pulpero. Tema pulpero. A ver, ¿dónde es este lado de qué programa soy? Ya me lío. Somos de... La pulpería, hombre. A ver, ¿lado Besós? No, yo estoy en lado Besós. ¿Lado Plaza Real? No, situémonos. Lado mar son los pulperos. Son dos tipos de personas. Por supuesto, ¿dónde pueden estar los pulperos? Lado montaña, el mar, claro, hombre. En el mundo hay dos tipos de personas. Los que van hacia fondo y los que van hacia hospital de Belvich. Oye, ¿alguien tiene absenta por aquí? No, ¿no? Voy a lo que faltaba. Oye, yo quiero hacer un saludo. Un saludo. Salude usted. Y es a los Warriors de les Eps. A esa gran... A los Warros. A los Warros, a los Warriors de les Eps, a esa gran tribu urbana que sé que molts anys, i de fet tots els anys havien trucat i havien estat escoltant la missió per les campanades. Estaran dutxant-se? Quizás sí. O quizá no les he avisado este año, pero si está alguna escultán que truque, no he avisado. Y bueno, que si está alguna escultán que truque, por Dios. Guarru, truca. O cualquiera de ellos. Campanadas en directo, siempre. Bueno, vale, ahora ya me he aclarado. Tema pulpero, que lo tengo ahí, está ahí para dispararlo. Tema pulpero son... Bien, pues este tema pulpero... Tiene una larga historia. Hace muchos años... ¿Quiere que soltemos el rollo de la historia pulpera del tema? Corrían los locos años 60. Ahí vamos, exactamente. Bueno, es un tema de Street Noise con Julie Driscoll y no me acuerdo quién más, Julie Driscoll cantando. No conozco ninguno. Bueno, pero ya cuando escucharás la canción dirás, hostia, es que la conocía. La número 8, Let the Sunshine. Hombre, Let the Sunshine. Por Dios, échamela por altavoces. Ahí van los altavoces. Look at one another, short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasies, listening for the new told lies, with supreme visions of longitude. Qué bien lo pasemos y la gente que no para de llamar, tenemos ahora una llamada. Está telefónica, está con nosotros. Somos madre famosos. Mía, madre mía. Contrabande FM, buena nit. Buena nit, soy el pesado otra vez. Hombre. Va a explicar por fin lo que es un podcast, porque no nos ha quedado claro antes cuando he llamado. No, lo han echado de casa. Oye, ¿hasta qué hora estáis ahí? Ya, yo que sé, ya estamos planteándonos de que alguna hora habrá que acabar. Sí, alguna hora. Ah, vale. Yo pondré James Brown antes, pero nos iremos al final. Vale. No, esto, yo lo decía por pasarme, pero si no van a estar ustedes... Pásese, Juanca, pásese. Vale, le esperamos. Si esa es la ocasión, nos esperamos, claro. Oye, no. Sí. No te hagas de rogar. No, Cal. Que sí, yo le quiero poner los chunguitos, porque hoy no hemos puesto rumba, y eso me parece muy mal. Que sepan ustedes que mis ojos han escuchado... a la versión maquinera del Franco Battiato. Les ha encantado. Y les ha gustado, pero les he dicho, que está dedicada para vosotros, ¿eh? Y no habéis dicho nada, entonces no se lo han creído. No me creen. Oye, si quieres, te vamos a poner otra versión en castellano, cantada por el propio Battiato. Venga. En castellano, pero en castellano. Ah, muy bien. Ah, pues espérate, que ahora lo pincharemos por internet. A ver si... Jordi, pon contrabanda.org. Venga, contrabanda.org, eso, dile. Contrabanda.org. Venga, Jordi. Venga, Jordi. Jordi, date prisa, Jordi. Saludando. Jordi es el cuñado. ¿Al San Jordi? ¡Cuñado! ¿Jordi es el cuñado? El cuñado, claro. Coño, pues un saludo para el cuñado, que también es contrabandista. Un saludo para el cuñado, dicen. Un saludo, buenas noches. ¿Qué pasa, buenas noches, cuñadísimo? Jordi. Esto es una radio de cuñaos, ¿eh? Lo sabéis. ¿Cómo? Que esto es una radio de cuñaos. Claro que sí, tú esto queda en familia. Sí, yo estoy aquí con mi cuñada también. ¿Podrían fer un brindis en antena? Sí. Podrían fer moltes coses. Tenim els gots a mitges. Fem un brindis. Un poquito más de ese licor. Ha gustado, ¿eh? Mucha queja al principio. Saludos para la audiencia. ¡Viva Polonia! ¡Hala! Esto es muy bueno, ¿eh? ¿Queréis crear un bucle? Haz un bucle. Bueno. Mira, ahora vais a escuchar, vamos a escuchar lo que se oye por internet para que vuelva a salir por FM, para que se vuelva a salir por internet y vuelva a salir por FM. ¡Uy! ¡Ah, lorísimo! ¡Hala, qué guapo! Se me ha mareado, un poco. Me he mareado. Pero tiene que haber un sonido inicial, ¿no? Esto será el fin del mundo, tío. Ahora veréis, ahora os vais a escuchar a vosotros mismos con 20 segundos de retraso. 13. Con 13, perdón. Lo que ha pasado hace 13 segundos, escuchar, ¿eh? Que nos vamos a deshacer, ¿vale? Para que se vuelva a salir por internet y que pueda salir por FM. 13. Y entonces ahora seguimos hablando y será, porque si nos callamos volverá a salir lo mismo. Claro, hola. Hay que escucharse. Pero mira, esto será el fin del mundo, tío. Hola. ¿Qué os parece? Pero ahora sigue, se volverá a repetir lo Juanca, mismo. Juanca, infinito. Y lo dejamos lo así, con el teléfono abierto toda la noche. Tengo miedo, ¿eh? Tus suegros pagando y una risa que te cagas. Es como un déjà vu. ¿Has visto Ernesto? No, es como... Tengo miedo. Te ha dado miedo, ¿no? Oye, yo quiero pedirte una cosa, ya que estás conectado. Yo sé que hay una página donde se puede ver cuánta gente escucha por internet la radio en estos... Pues ahora mismo te lo digo. ¿Sí? Lo que pasa que es... En esta dirección no la sé, pero ¿alguien la sabe por ahí la dirección? Sí, la de seguro la sabe. No, de memoria la verdad es que no. Yo la tengo, pero la tengo en mi portátil y ahora lo estoy dando en mi portátil. 93... 317... 73.org. Bueno, mira, yo es que te estamos dando rollo porque no encuentro el tema de Franco Battiato. Mira, está en la carpeta de Majaras. Carpeta Majaras. ¿Pero qué está? ¿Como Battiato o como Franco? Battiato, yo quiero verte danzar. ¡Hostia puta, que vamos Franco, a triunfar! Por supuesto, como claro que sí. Eso sí que pues esto, dedicado a los suegros de Sin Audiencia. Eso es un bucle. Venga. Los miércoles a las 8 de la tarde. Ahí está. A las 8:30. A las 8:30, perdón. La has clavado. Yo voy a clase. Pues nada, ahí los tenemos. Venga, Messi, nos llamas en un rato, ¿no? Vale. Si no, esto no tiene sentido. Pero tú pásate por aquí. Vente, Juanca, vente. Vale. Como los cíngaros del desierto, con candelabros encima. O como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche turba que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacari. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. ¡Qué bonita esta flauta! ¡Lo! Balcana. Transmite música balcánica. Bailarines búlgaros descansan sobre aceros ardientes. Me pone la piel. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que danza al son de tres octavas. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira toda la estancia mientras se danza, danza. En el ritmo obsesivo la clave de ritos tribales. Muy bien, muy bien. Hay de los hechizos, sí. Y de los músicos gitanos que rebeldes. No, rebeldes. Yo me acuerdo del vídeo. En verbenas de verano, la gente anciana que baila. Oye, perdona un momento, ¿dura 10 minutos esta canción? Sí. Oye, yo, señor, yo la voy a dedicar a un personaje. Dedíquela. A Mr. Disturbed. Mr. Disturbed. Showman Disturbed. Showman Disturbed, porque sí. hay un videoclip de esta Wherever canción. Wherever you are. Hay un videoclip de esta canción y no tiene precio. Y eso la gente tiene que saberlo. Échame yo. Showman Disturbed, yo te rompí los pantalones. Desde aquí y hasta las estepas de Baicarca llegarán los sonidos fluctuantes y sinuosos debatiendo siempre. Pero al que no sabe la gente, aquí va dedicada, aquí es a esta persona la que va dedicada. Es una persona, es un encaputxat, es un encaputxat. I a tots els que vam estar-hi. Això és suficient, no? I a la fera, i al monstru, vull dir. Sí, també, pues venga. Jo ara estava mirant una mica aquí rollo bodegón i estava veient, a part del paper de vàter que tinc davant, que sempre és un plaer tenir un paper de vàter, estava veient que hi ha una botella ahí escondida detrás d'una caja de cartón. Coño, una caja de nís. I va el rato viendo. Però no pone canon. Però crec que està vacía. Per cert, una concessió un altre cop als codis locals. Ara que estem aquí uns quants contrabandistes... On està la llauna de pulpo gallego que hi havia per aquí? Què? Que no sabem, que havia una de cristal. A la bossa de reciclatge del plàstic i metalls. I... Aquí està. Pues que... No, reciclem. I era de cristal, no era de metal. Entonces... Ui, pues miedo me da. Ah, era un bote. La lata. No era una lata, era un bote. Vinga, va. Oye, no sé si algú ha estat aquí dels que ens escolten, a part dels contrabandistes que tuguen, que estem al passeig Madot número 6... Però hi ha objectes friquis. Per exemple, hi ha unes gotes afrodisíaques alemanes que caducaven el año 99 i siguen ahí en l'emissora. ¿Dónde? ¿Dónde? En la cocina. ¿Sí? Mm-hmm. Pues es tremendo el efecto hoy en día. Parlant d'aquestes coses anyajes, ¿no trobeu a faltar la trucada d'un contrabandista mític i legendari? És que n'hi ha tants que no han trucat encara. Però un en concret. Parla abans d'ell, no? Hem parlat. Ramon. Bueno, Ramon també podria ser, però és que el senyor Antonio no ha trucat. Antonio no ha llamado. Mes de diciembre. I no sé si nos escucha, pues que cada año llamaba. Y este año no ha llamado. Me cachis. Ah, está ahí picando. Está enfadado, está enfadado. ¿Hay que llamarle o qué? ¿Alguien tiene saldo? Hay que ir a buscar la casa. ¿No tiene saldo? Yo lo tengo. Le he cortado el teléfono. Uy... Ya estamos. Nadie tiene saldo, ¿no? Yo ahora le envío un mensaje. Es que llamar, si está durmiendo, queda feo. A ver un mensaje. Bueno, pero queda más feo que si no llama. Bueno, pues mientras no lleva nadie el 93-317-736... 93-317-736... ¿Qué me vas a poner? Le hacemos una perdida al Antonio para despertarlo por si está durmiendo. Seis. Pero dime si me vas a poner algo, ¿no? Seis. Pues sí, le voy a poner algo. Le voy a poner lo que llevo toda la noche intentando poner, coño. ¿James Brown? Vamos allá. ¡Hala! Oh, cuidado. Me cago en la puta, ya me han jodido James Brown, que llaman por teléfono. Me cachis en la mar, ¿eh? Mira que... Contrabanda FM, buenas noches. Hola, soy Antonio. Oh, ¿Qué pasa, Antonio? Estamos esperando tu llamada desde hace mucho rato, ¿eh? Puya. Sí, es que yo todos los años llamo, es un hobby como de cualquiera, otros lo han encantado, yo llamo a contrabanda todos los años. Muy bien, que estábamos preocupados que no llamabas. Sí, es que este año he tomado las uvas un poco más tarde de todo el mundo, ¿no? Por incordiar, más que nada, ¿no? Pues llevo la contraria. Esperaba la última vez que habéis tocado las campanadas para tomarlas. Contraría. Claro, contraría. ¿Estás diciendo que quieres unas campanadas express? Por ejemplo. Fatiga, ¿eh? Podría ser, o que me las diera Joan Saura también. La podemos reducir a una campanada. A cinco. Una campanada. A cinco rápidas de estilo flamenco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ale! ¡Qué arte tienen, ahí en Italia! Yo te digo que a mí me quería contratar el Vaticano, nada menos que el Vaticano a mí para las campanadas. Sí, oye, pero yo quiero que las campanadas me las dé Joan Saura, ese hombre que es ecosocialista, que no sabe si es más eco o socialista. Se acuesta en la cama y se marea de lo eco y de lo socialista que es. Joan Saura. Es posible que dé la campanada, sí, la va a dar. Posiblemente la dé hacia un lado o hacia el otro. Pero... Oye, pues a pues dedicándosela a Sauron y a otros de estos, yo también vamos a preparar otra canción sobre Barcelona.